aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no te puedan abrazar, te puedo sentir, sé que estás aquí.